mi color oscuro y también por mi pobreza, la humanidad me oprobia con cruel humillación. Y no saben aquellos que me dan esa ofensa, que también en mi pecho palpita un corazón. Y no saben aquellos que me dan esa ofensa, que también en mi pecho palpita un corazón. Tan solo yo le digo a aquel que es blanco y rico, a ese que me oprobia con cruel humillación, que yo no soy culpable si acaso es un delito de haber nacido pobre y negro de color. Que yo no soy culpable si acaso es un delito de haber nacido pobre y negro de color. ¿Qué tantos desprecios para mí y otros tantos? Me pregunto angustiado en mi desencanto atroz. De pobres como ricos y negros como blancos, somos todos iguales, hijos de un mismo Dios. De pobres como ricos y negros como blancos, somos todos iguales, hijos de un mismo Dios. Tan solo yo le digo a aquel que es blanco y rico, a ese que me oprobia con cruel humillación, que yo no soy culpable si acaso es un delito de haber nacido pobre y negro de color. Que yo no soy culpable si acaso es un delito de haber nacido pobre y negro de color.